Sección número 28 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 28. El viaje a Inglaterra. La mala bestia. La tragedia sin par. María Juana decide marcharse. Huck y María Juana se despiden. Las paperas. Otros hermanos de Pedro Wilkes. Se hizo hora de levantarse. Bajé de mi sotabanco y ya me iba a echar escaleras abajo cuando vi abierta la puerta de la habitación de María Juana y ésta, sentada junto a un baúl, arreglando y empaquetando sus cosas. Vamos, haciendo su equipaje para el viaje a Inglaterra. Pero en aquel momento se había detenido en su trabajo y estaba con un vestido plegado en su falda, la cara entre las manos, y llorando a más y mejor. Me dio una pena. Entré en el cuarto y le dije: «Señorita María Juana, me dijo usted anteayer que no podía ver a nadie con penas». «Bueno, pues igual me pasa a mí». «¿Qué tiene usted?», me lo dijo. Lloraba por los negros. Ya me lo figuraba yo. Decía que su viaje a Inglaterra, un viaje tan hermoso, ya se había desgraciado para ella. ¿Cómo podría ser feliz de allí en adelante, sabiendo que la madre y los hijos no volverían a verse en la vida? Y rompió a llorar más amargamente que antes. «Pobrecitos», decía, «pensar que ya no han de volver a verse nunca, nunca, nunca». «¿Cómo que no? Ya lo creo que sí. Y antes de 2 semanas». «Pues no lo sé yo muy bien». «Señor, fue como un relámpago. Antes de que yo pudiera hacer el menor movimiento, me echó los brazos al cuello y me suplicó que repitiera lo que acababa de decir. Que lo repitiera, me di cuenta de que había hablado más de lo justo, y un poco a tontas y a locas, y de que me encontraba en un callejón sin salida». Le rogué que me dejara pensar un minuto. Y me dejó. Y se sentó. Pero estaba muy impaciente, muy excitada, mucho. Y muy bonita también. Con esa cara de satisfacción que se le pone a uno cuando le han sacado una muela que le dolía una atrocidad. Bueno, pues yo me puse a estudiar el asunto. Y me dije a mí mismo que una persona que se atreve a decir la verdad cuando se encuentra en un callejón sin salida se expone a muchos disgustos. Claro que yo no hablaba por experiencia y, por lo tanto, con mucha seguridad. Pero eso era lo que me parecía a mí, y me bastaba. Sin embargo, en aquel caso, miren qué cosa más rara, se me puso en la cabeza que la verdad era más conveniente y mucho menos peligrosa que la mentira. Y venga a pensar mi idea y repensarla. Decir la verdad me parecía una cosa tan extraordinaria. Ea, por fin decidí arriesgarme y decir toda, toda, toda la verdad, aunque ello fuera para mí como sentarme en una caja de pólvora y prenderle fuego para ver a dónde me mandaba la explosión. «Señorita María Juana», empecé, «¿sabe usted de algún sitio, no muy lejos del pueblo, en donde pueda usted quedarse 3 o 4 días?» «Sí, en casa de Mr. Lothrop. ¿Por qué?» «No me pregunte por qué todavía. Ya le diré también cómo sé que los negros volverán a verse muy pronto, dentro de 2 semanas». Y aquí, aquí mismo. Pero ahora contésteme. ¿Querría usted pasar 4 días en casa de Mr. Lothrop? ¿4 días? Si es por eso, hasta 1 año. Perfectamente. Ahora no necesito de usted más que su palabra de que lo hará. Su palabra solo. Que vale para mí más que el juramento de un hombre besando las páginas de la Biblia. Ella sonrió agradecida y se ruborizó un poquito. Entonces fui yo y le dije: «Si no le importa, cerraré la puerta y echaré el pestillo. La cerré, volví a su lado, me senté y seguí diciendo: «No, no se me ponga usted nerviosa. No hay más que estarse quietecita y sobrellevarlo todo como un hombre. Yo voy a decirle toda la verdad, María Juana. Tenga usted valor, porque es una verdad muy triste. Pero, ¿qué remedio nos queda? Esos tíos de usted no tienen ni pizca de tíos de usted. No son más que un par de timadores. Y asunto concluido». Esto era lo peor. Lo que sigue es un poco más tolerable. Desde luego, dio su saltito correspondiente. Pero, como todavía no sintiera yo muy fuerte la marejada, seguí mi discurso. Sus ojos echaban cada vez más lumbre y más lumbre. Y le referí toda aquella serie de infamias, desde que nos encontramos a aquel idiota que iba a embarcarse y que nos lo contó todo, hasta que ella se arrojó en sus brazos frente a la puerta de la casa y él la besó 60 o 70 veces. Al llegar aquí, se alzó de su asiento, la cara más encendida que una puesta de sol, y no dijo más que esto: «Oh, la mala bestia. Vamos, vamos, no perdamos un minuto, ni un segundo. A embrearlos, a emplumarlos y a tirarlos al río». «Muy bien», dije yo, «pero ¿quiere usted decirme antes de que se vaya usted a casa de Mr. Lothrop o después?». «Oh, ¿cómo he podido pensarlo siquiera?». Y volvió a sentarse. «No me hagas caso. Tú no me haces caso, ¿verdad?». Y dejó caer su mano sobre la mía de una manera tan rica que no tuve más remedio que decirle que yo no le hacía caso ninguno. «Fue que se me olvidó. Estaba tan excitada. Sigue, sigue, y no tengas miedo. Tú me dices lo que yo debo hacer y yo no haré más que lo que tú me digas». «Bien», seguí yo. «Son una pareja de bribones, pero han venido las cosas de manera que yo, que lo quieras o no, tengo que viajar con ellos un buen trecho todavía. Si usted echa al pueblo contra ellos, muy bien. Yo me libraré de sus garras, pero perjudicaremos a una tercera persona, de la que usted no sabe nada, y a la que yo no quiero perjudicar aunque se hunda el mundo. En fin, hay que salvar a esa persona. ¿Me ayudará usted? Pues, entonces, no eche al pueblo contra ellos». Al decir esto, se me ocurrió una idea, la de que Jim y yo nos libráramos del rey y del duque haciendo que los encarcelaran allí mismo. Solo que esto tenía el inconveniente de obligarnos a navegar de día, sin nadie más que yo a bordo para contestar todas las preguntas que nos hicieran por el camino. Entonces decidí que el plan no empezara a realizarse hasta bien entrada la noche. «Señorita María Juana, yo le diré lo que debemos hacer. Se me ha ocurrido una idea. Ya no tendrá usted que estarse tanto tiempo en casa de Mr. Lothrop. ¿Vive muy lejos?». «A unas 4 millas de aquí o un poco menos». «Perfectamente. Ahora se va usted para allá y se está allí hasta eso de las 9:30 de la noche. A esa hora les dice usted que la acompañen aquí, a su casa, con un achaque cualquiera, algo que se le ha olvidado. En fin, lo primero que se le ocurra. Si llega usted aquí antes de las 11, ponga una vela encendida en esta ventana y no la quite hasta las 11. Si a las 11 yo no he venido, es señal de que me he ido y de que estoy sano y salvo. Entonces dice usted a todo el mundo la verdad que yo le he contado y hace que encarcelen a esos granujas y ya está». «Muy bien, así lo haré». «Y si, por casualidad, yo no he podido escaparme y tengo que quedarme a la fuerza con ellos, pues entonces dice usted que yo le conté la verdad antes de que ellos se quedaran con el dinero. Y procure usted ayudarme y defenderme todo cuanto pueda. Ayudarte con toda mi alma. Ten por seguro que no te llegan ni a un pelo de la ropa. Y vi cómo se le ensanchaban las aletas de la nariz y con qué velocidad pestañeaba. Si yo consigo escaparme, naturalmente no podré estar aquí para demostrar que esos bandidos no le tocan a usted nada. Ahora, que de cualquier forma, ¿qué iba a probar yo? Lo más que podría hacer era jurar y rejurar que son unos fulleros y unos holgazanes. Y esto sería todo, que, al fin y al cabo, no es tan poco como parece. Pero yo conozco a cierta gente que pueden demostrar mucho más que yo, y de los que no se atrevería nadie a dudar tan fácilmente como de mí. Yo le diré a usted dónde podrá encontrar a esa gente. Deme un papel y un lápiz. Aquí tiene. Tragedia sin par. Bricksville. Guárdeselo y no lo pierda. Si la justicia necesita saber algo de ese par de truhanes, que se vaya a Bricksville y que diga allí que ha encontrado a los dos hombres que representaban la tragedia sin par y que necesita algunos testigos. Madre mía de mi alma, en un abrir y cerrar de ojos verá usted a todo Bricksville presentarse aquí como una sola persona. Y no vendrán de muy buen humor, se lo aseguro. Así pues, dejemos que se celebre la subasta y no nos inquietemos. Nadie pagará el importe de sus compras sino 2 días después de la subasta, pues que ésta se anunció con muy pocos días de anticipación. Y crea usted que esos bribones no se irán de aquí hasta que no hayan cobrado. Lo mismo les ha pasado con los negros. No cobraron enseguida. No han cobrado aún. Y, por lo tanto, cuando se sepa todo, los negros regresarán aquí. Bien, dijo ella, bajo ahora mismo a desayunarme y me iré enseguida a casa de Mr. Lothrop. No, no es eso, señorita María Juana, no es eso. No puede ser, no puede ser. Váyase, váyase antes de desayunar. ¿Por qué? Pero, ¿por qué cree usted que yo quiero alejarla de aquí? No sé, no lo he pensado. ¿Por qué? Porque su cara es un libro abierto. Porque no hay quien no lea en ella todo lo que tenga que leer. ¿Cree usted que podrá besar ahora a sus tíos cuando vengan a darle los buenos días sin dejar traslucir? No, no, no podría. Tienes razón. Me voy sin desayunar. Pero escucha, ¿y voy a dejar a mis hermanas con esos? Sí, no se preocupe. Fíjese en que ellos empezarían a sospechar alguna cosa si vieran que las tres hermanas desaparecían. No, es necesario que a usted hoy no la vea nadie, ni ellos, ni sus hermanas, ni nadie del pueblo. No me cabe duda, si alguien preguntara esta mañana por sus tíos, algo leerían en su rostro. No, señorita María Juana, váyase de aquí cuanto antes, y yo me las entenderé con ellos. Yo le diré a la señorita Susana que salude a los tíos en su nombre, que usted se ha ido al campo para procurarse unas horas de sosiego o a ver a una amiga y que volverá esta misma noche o, a lo más, mañana por la mañana. Que he ido a ver a una amiga está bien, pero que salude a los tíos en mi nombre, eso de ninguna manera. Bueno, pues no los saludará. ¿Qué trabajo me costaba decirle que nadie los saludaría en su nombre? Era una pequeñez. Y muchas veces, pequeñeces como esa son las que nos facilitan el camino con la gente. Nada, no los saludarían en su nombre. Ella se quedaba tan contenta. Y a mí no me costaba nada acceder. Y seguí. Tengo algo más que decirle. Me refiero al saco de dinero. Sí, sí. Está en su poder. ¿Qué vamos a hacerle? No, se equivoca usted, señorita. No lo tienen ellos. ¿No? ¿Quién entonces? Quisiera saberlo, pero no lo sé. Señorita María Juana, perdóneme. Ese saco lo robé yo. Bueno, se lo robé a ellos, para devolvérselo a usted. Yo no sé más sino el sitio en donde lo escondí, pero no sé si estará todavía allí escondido. Yo lo siento, señorita, con toda mi alma, pero yo hice cuanto estuvo en mi mano y procedí con la mayor buena fe del mundo. La noche del velatorio, por poco si me cogen con el dinero en la mano, y tuve que esconderlo en el primer sitio que encontré. Ahora, que ese sitio no era el más a propósito. Oh, no te eches tantas culpas encima. Tú hiciste lo que pudiste en aquel momento. Bueno, ¿y lo escondiste en dónde? Decírselo era recordarle todos sus dolores, y yo no estaba dispuesto a desplegar mis labios para hacerle ver el cadáver de su tío tendido en el féretro, con una bolsa de dinero sobre el estómago. Así, durante un minuto, guardé silencio. Después le dije: yo preferiría no decirle dónde lo puse, señorita María Juana, pero si usted quiere, yo se lo escribiría en un papel y usted lo leería camino de la casa de Mr. Lothrop. ¿Quiere? Oh, sí, sí. Y escribí en un papel. Lo puse en el ataúd. Ya estaba allí cuando usted llegó por la noche y se puso a llorar ante el cadáver de su tío. Yo estaba escondido detrás de la puerta, y créame que el verla llorar me hizo sufrir mucho, señorita María Juana. Y entonces, a mí mismo se me humedecieron los ojos, al recordarla llorando tan solita, en el silencio de la noche, mientras aquellos tunantes, bajo el mismo techo, la engañaban y robaban. Cuando doblé el papel y se lo di, vi que las lágrimas también asomaban a sus ojos. Me dio un apretón de manos muy fuerte, muy sincero, muy no sé qué, y me dijo: adiós, me voy a cumplir al pie de la letra cuanto me has dicho. No volveré a verte más, y no te olvidaré en toda mi vida. Pensaré en ti muchas, muchísimas veces, y hasta rogaré por ti, chiquillo bueno. Y se fue. ¿Rezar por mí? Sí. Y rezaría como rezaría por Judas, si se le ocurriera alguna vez. Pueden ustedes pensar lo que quieran, pero para mí era la muchacha de más entereza de carácter que he visto en mi vida. Parece una adulación, pero no lo es. Y en cuanto a bonita y a buena persona, no había dos como ella. No la he vuelto a ver desde entonces. No la volveré a ver nunca más. Pero no exagero si digo que he pensado en ella millones y millones de veces, y en su promesa de que rezaría por mí. Y si se me ocurriera alguna vez que algún bien traería el que yo rezara por ella, que me maten si no lo haría, poniendo el corazón en mis palabras. Bueno, se fue María Juana, por la puerta trasera, me parece, pues nadie la vio salir. Y cuando vi a Susana y a la labia hendida, les dije: ¿cómo se llama esa familia que vive allá al otro lado del río y que ustedes van a visitar algunas veces? No sé, tenemos tantos amigos. ¿Los Proctors, quizá? Eso es, los mismos. Lo había olvidado completamente. Bueno, pues la señorita María Juana me dijo que yo les dijera a ustedes que se había ido para allá corriendo porque uno de ellos se ha puesto malo. ¿Cuál de ellos? No lo sé. O se me ha olvidado, pero calla, me parece que me dijo que era... Vamos, acaba de una vez. ¿No sería Hanner? Siento mucho tener que decirlo, pero Hanner fue quien me dijo. Dios mío, qué desgracia. La semana pasada, no más lejos, que estaba tan buena. Y es algo grave. Horrible. La han estado velando toda la noche, me ha dicho la señorita María Juana. Y creen que no durará muchas horas. Señor, señor, qué lástima. ¿Y qué tiene? ¿Qué tendría, Hanner? No se me ocurrió nada más razonable y... ¡Paperas! Exclamé. ¿Paperas? Pero no hay que velar a nadie que tiene paperas. ¿Que no? Ustedes no saben qué clases de paperas son las de Hanner. No son como todas, dice la señorita María Juana. ¿Que no son como todas? Pues, ¿cómo van a ser? Señor, es que son paperas mezcladas con otras cosas más. ¿Con qué cosas más? Pues, con sarampión, tos convulsiva, erisipela, anemia, consunción, fiebre amarilla, meningitis y qué sé yo, un diluvio de cosas. Pero estás loco. Y a eso le llaman paperas. Eso me ha dicho la señorita María Juana. Pero señor, ¿en qué se fundan para llamar a eso paperas? Toma, porque lo son. Porque todo lo que tiene empezó por paperas. Ah, muy bien, muy bonito. De manera que tú te lastimas un dedo del pie y después tomas un veneno y luego te caes en un pozo y luego te rompes el cuello y luego revientas por los cuatro costados. Y si alguien pregunta de qué te moriste, habrá que contestar: el pobre se lastimó un pie. ¿Tú crees que eso sería de sentido común? Porque yo creo que no. Bueno, pues de tanto sentido común es lo que tú me has dicho. Ni más ni menos. De todas formas, es horrible, dijo la del labio partido. ¿Yo voy a decirle al tío Harvey? ¡Ah, ja, ja! Repliqué yo. Eso sí que está bonito, a decírselo enseguida, a decírselo sin perder un instante. ¿Y por qué no? Mujer, fíjate, a ver si te das cuenta. ¿No necesitan tus tíos estar en Inglaterra cuanto antes? ¿Y tú los crees capaces de irse enseguida y dejaros a ti y a tus hermanas hacer después el viaje solas? Demasiado sabes que te esperarían. Hasta aquí, perfectamente. Pero vamos a ver. ¿Tu tío Harvey no es un sacerdote? Lo es, ¿no es verdad? ¿Y te figuras tú que un sacerdote va a engañar a la tripulación de un buque hasta el extremo de hacer que admitan a bordo a la señorita María Juana? Demasiado sabes tú que no. Demasiado lo sabes tú. ¿Qué haría entonces? Pues, ¿qué iba a hacer? Sino decirse: es una lástima, pero no hay remedio. Que salgan mis asuntos como Dios quiera. Mi pobre sobrina ha estado junto al lecho de una enferma de paperas, y mi deber es esperar aquí 3 meses, que es el tiempo que tarda esa enfermedad en manifestarse. Pero, nada, niña, por mí, haz lo que te dé la gana. Ya puedes ir a decírselo al tío Harvey. Sí, sí, contestó Susana. Decírselo y quedarnos aquí esperando a ver si le salen paperas a María Juana. En todo caso, dije yo, lo más que pueden ustedes hacer es decírselo a algún vecino. Pero tú eres tonto. ¿No ves que pueden ir y decírselo a los tíos? Aquí no hay más que un camino. No decir a nadie una palabra. Mira, puede que tengas razón, que no haya más camino que ese. Ahora, lo que sí me parece es que debemos decirle a tío Harvey que María Juana ha salido para que no se inquiete. Eso me dijo ella. Fue y me dijo: diles que den a los tíitos un beso y un abrazo de mi parte y que les digan que he ido a ver a Mr. Caramba. ¿Cómo se llama esa familia de quien el tío Pedro habla tantas veces? Una familia muy rica, si no me equivoco. ¿Los de Apthorpes? Eso es. Eso mismo que has dicho. ¡Qué nombrecitos! No hay quien se acuerde. Bueno, pues fue y me dijo que les encargara a ustedes que les dijeran a los tíos que había ido a asegurarse de si los Apthorps vendrían a la subasta y si comprarían esta casa, pues que el tío Pedro había dicho siempre que preferiría que fueran los Apthorps los que se quedaran con ella. Bueno, la señorita María Juana ha ido, sobre todo, a convencerlos para que vengan y la compren. Y luego, si no está muy cansada, pues se vendrá para acá. Si no, se vendría mañana por la mañana. Ah, y me encargó mucho que no dijeran ustedes nada de los Proctors, sino solamente de los Apthorps. Lo que, después de todo, es la pura verdad, porque también piensa ir a verlos para hablarles de lo de la casa. Perfectamente, dijeron, y se fueron en busca de los tíos a darle los buenos días, un besito y el recado de María Juana. Ahora todo iba a pedir de boca. Las muchachas no dijeron nada por su deseo de irse cuanto antes a Inglaterra, y el rey y el duque preferían, desde luego, que María Juana estuviese fuera del pueblo laborando por el mejor éxito de la subasta que en el pueblo, al alcance del doctor Robinson. La verdad, me sentí satisfecho. No podría haberlo hecho todo con más limpieza. Vaya, ni el mismísimo Tom Sawyer me lo hubiera mejorado. Desde luego, lo habría hecho con más gracia, con más estilo, que es en lo que yo no estoy muy fuerte. En fin, celebraron la subasta en la plaza pública. El viejo no se retiraba de allí ni perdía detalle de cuanto ocurría. Estaba a un lado del subastador. De vez en cuando leía santurronamente en su Biblia o decía una palabrita amable a alguien que se acercaba. El duque, a cierta distancia de la plataforma, recibía compungido los pésames de la buena gente del pueblo. Poco después se acabó la subasta. Se había vendido todo. Es decir, todo no. Quedaban por vender unos metros de tierra en el cementerio y, sin perder un segundo, pusieron manos a la obra. No he visto en mi vida una jirafa de más tragaderas que el rey. Bueno, el caso fue que estando en la subasta de esos metros de tierra, atracó un vapor y que a los 2 minutos un montón enorme de gente entró en el pueblo riendo y gritando: ¡Aquí están los contrarios! ¡Aquí están otros 2 herederos de Pedro Wilkes! ¡A ver qué pasa ahora! ¡A ver qué pasa ahora! Fin del capítulo 28. Fin de la sección número 28.